Vale. Bueno, yo soy Violeta, yo soy Mar, ella es Mar, y faltan otras dos de nuestro equipo, que son Paula, que sí que estuvo en taller, y Julia, que no podía estar aquí. Y nuestro proyecto se llama Enredar la memoria, nuestras genealogías feministas. Entonces, os pongo un poquito primero el contexto y después intentamos responder a las preguntas. Algunas se responden ya por el propio proyecto. Entonces, nuestro proyecto es, el objetivo es tratar de generar un diálogo intergeneracional entre mujeres y disidencias que hayan formado o formen parte del movimiento feminista de Sevilla y generar ese diálogo a través de su propio archivo personal y su propia experiencia personal en el movimiento feminista. Entonces, nace de un grupo de mujeres que ya existía antes de que yo las conociera o que las conociéramos nosotras, que se han autodenominado raíces feministas, y son un grupo de mujeres que han participado en movimientos, algunas desde los inicios, desde los años 70 en Sevilla, otras más posteriores, más en los 90-2000, y después nosotras, que todas hemos participado también del movimiento feminista de la ciudad, cada una a su manera, cada una en su... Y además nos encantamos porque somos el grupo. Somos tres generaciones también, justo de movimiento feminista. Entonces, el objetivo es ese. Es por el principal sería generar el diálogo intergeneracional, porque sí que hay necesidad de conexión. Y otra también, generar un interés por la historia y por el archivo y por narrar desde los propios colectivos nuestra propia historia. Que una cosa que pasa mucho es que desde las instituciones o desde la academia se relata, ¿no? O lo que tú decías antes, pues las de ahora no son las que cuentan, las que lo cuentan son personas desde fuera. Entonces es como hacer ese ejercicio de contar nuestra propia historia con una participación también abierta. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, que es de cómo se han abordado las necesidades del colectivo al que va dirigida la propuesta, pues las necesidades se han abordado desde básicamente la escucha y la puesta a disposición de este grupo de mujeres de raíces feministas, que ellas tuvieron la iniciativa de decirnos a varias de nosotras que querían narrar esa historia y contárnosla a nosotras. Entonces ha sido como una puesta a disposición y pasar a formar parte también de ese grupo, así que formamos parte de ellos. Sí, hay una conciencia, la necesidad de tomar un poco la conciencia que ellas la tenían y nosotras también, al fin y al cabo, de esa necesidad de recuperar una memoria histórica colectiva ciudadana, en este caso el movimiento feminista, del que ella, sobre todo esta primera generación, formaba parte, preservar esa memoria, y luego en lo que ya se va añadiendo vemos la necesidad de interconectar las distintas generaciones de mujeres feministas. ¿Por qué? Porque también como necesidad y como reto y ver que era algo que ocurre, y creo que todas las que formamos parte o hemos formado, tenemos inquietud feminista, lo sabemos, parece que se olvida, incluso que hay algunos de los conflictos, de los debates y que ya se repiten y que ya estaban ahí. Entonces a veces no hay ese diálogo, ¿no? Entonces un poco lo de preservar la memoria, que ahí entraríamos también en la formación, generar esa memoria colectiva y preservarla y crear y promover ese diálogo intergeneracional. Sí. Que eso transforme el movimiento feminista quizás es demasiado pretencioso. Nosotros no somos pretenciosos. Una construcción, pero que haya una construcción conjunta también de plato. Sí, vamos a cambiarlo todo. Eso. Eso responde un poquito a lo que tú has dicho, la segunda pregunta de qué transformaciones se esperan y qué elementos pueden condicionarla y alterarla, pues básicamente son las participantes que quieran formar parte de este proyecto, porque hay un grupo que ya está constituido o constituyéndose, pero nosotras lo que venimos a hacer es como abrirlo a muchas otras generaciones, básicamente. Entonces, ese grupo está por constituir y la participación de esas personas y lo que aporten, pues va a cambiar el proyecto, va a llevarlo hacia un lado o hacia otro, va a generar unos intereses por un lado o por otro. Sí, eso creo que lo habéis comentado también el resto, ¿no? La falta de compromiso, yo creo que será un poco común a todo el mundo. esa tensión de sí. Interesará, lo estaremos haciendo bien para que realmente enganche. Sí. ¿Y cómo transformarán los nuevos saberes al colectivo o a la comunidad? Bueno, nosotros para empezar, hay una parte importante eso de los nuevos saberes, que es como también hay muchísimos saberes de hace muchísimo tiempo, que a lo mejor nos tenemos que parar a escuchar un poquito y no tratar tanto esta lógica capitalista de generar, generar, generar, cuando en verdad ya está bien. Y solo hay que pararse, escuchar, valorar y aprender de los errores que hemos ido cometiendo exactamente por eso, por no escucharlo. Entonces, creo que estos saberes que no tienen por qué ser nuevos, tienen un potencial transformador muy grande a nivel individual y también a nivel colectivo. Sí, pero si de alguna manera recuperar, o sea, algo que transforme, pues sí sería eso, ¿no? Pues esa, ojalá, esa recuperación de la memoria y esa, sí, esa comunicación realmente internacional, sí, como tú y yo aquí. Sí. Entonces, bueno, lo de la contextualización, ¿no? Sí, la historia un poco. Bueno, es que lo de los saberes también es como la importancia que le damos a esa historia. O sea, ahora mismo, vale, porque el movimiento feminista y el feminismo ahora mismo está en su punto de explosión máximo, pero es que hace 40 años aquí lo de, era literalmente abrir una brecha muy grande, ¿no? Y bueno, y hace 20, las que tienen otras edades un poco más cercanas a la mía, recordamos las manifestaciones del 8M, éramos cuatro patas, y no hace tantos años también. Sí. Luego, lo de cómo se expande la historia y el contexto de la comunidad participante, la creación artística, en nuestro caso es que va. O sea, el propio proyecto es eso, o sea, es ese proceso de integración de ellas y nosotras, y de revivir, recuperar y preservar el contexto histórico. Entonces, un poco cuestionar también, cuestionar el presente, el pasado, ¿no? El proceso, sí, las, sí, derivas que ha ido tomando. Luego, ¿cómo se contempla el reconocimiento de otros saberes e identidades no hegemónicas presentes en la comunidad? A mí esta pregunta me parece la gran pregunta en nuestro proyecto, en todos los proyectos. De hecho, me ha parecido como muy evidente que, claro, cuando se lo hemos preguntado, cuando se lo pregunta a ellos, para ellos, nosotros somos los saberes no hegemónicos. Entonces, claro, en nuestro caso, pues, efectivamente, claro que se va a intentar que todo sea abierto y que todo haya una devolución y que se abra al mayor número de mujeres que les pueda interesar del colectivo feminista. Pero no hay que olvidar que es verdad que el movimiento feminista, por un lado, el origen y las mujeres feministas también dentro de los 70 es muy limitado, y el que es, somos mujeres occidentales, normalmente con formación académica, burguesa y blancas, y que también, por otra parte, el movimiento feminista es uno de los movimientos que más se ha cuestionado esto, por otro lado. Entonces ya hasta que introducimos la interseccionalidad y aparecen compañeras de otros lados que nos han ido poniendo enfrente, pero la realidad es la que es. Entonces, no solamente, yo antes, cuando lo hablamos también allí y tal, y lo tenemos a ellos enfrente y hablan de las personas negras, personas racializadas, pero aquí tenemos nuestras propias personas racializadas de toda la vida, las que hemos ignorado, y también el movimiento feminista, que son las gitanas. Y las gitanas no están. Eso es así. Entonces, a mí me parece interesante que quizás, o sea, en esa apertura habría que hacer un poquito de esfuerzo más, sí, por llegar y preguntar, además de los colectivos cercanos como FACAL y tal, para intentar poder acercarnos, porque la realidad es esa. Y entonces a mí esta pregunta, pues la pongo ahí un poco en el aire, que sí, creo, sí, que aquí nos sirve mucho para cuestionarnoslo bien y poner ahí ese interés, ¿sabes? De decir, aquí hay que poner. Luego, ¿de qué forma se beneficia el colectivo? Bueno, si establecemos así una diferencia con lo que habíamos ayer, de antes, la comunidad feminista en general y esto el colectivo en concreto, pues uno de los beneficios, aparte de lo de la recuperación de la memoria y el diálogo y la reflexión sobre el propio movimiento, pues va a haber un archivo concreto, un archivo digitalizado, va a haber material, va a sistematizar la información. Entonces el propio colectivo concreto con el que trabajamos va a tener eso, entendemos, como un beneficio particular. También, es que antes no lo he dicho, o sea, como el objetivo. Dentro de los objetivos se utiliza como un poco como excusa o como guía la creación de un algo colectivo, ya sea una exposición o un itinerario. Nosotras planteamos como en un punto inicial un diálogo indirecto a través de archivos que ya tenemos de este grupo de los años 70, 80, Pues para eso, para invitar también de una manera bastante abierta a quien se quiera interesar de nuevo, ¿no? Empezar con la conversación por ahí, pero al final hay un proceso de creación colectiva porque para nosotras tenía un interés que este diálogo que haya de verdad creemos que sirve como una excusa. O sea, trabajar en algo conjuntamente y este trabajo conjunto va pues, de la mano del archivo y que tendrá la forma que las participantes quieran, ya sea una exposición o... No lo sé. Hemos planteado hacer todo exposición o rollo un itinerario, pero eso dependerá de la parte. Sí, porque ella misma tiene su inquietud. Sí. Luego, ¿cómo se va a implicar el colectivo Ciudadanía en el proceso general de creación? Bueno, pues como lo estamos haciendo de momento, ¿no? O sea, ya con ella son procesos abiertos que ellas mismas van planteando reuniones que nosotras intentamos ir abriendo a todos los colectivos posibles. De hecho, mañana tenemos una primera reunión internacional, a ver cómo va saliendo y si esos procesos de apertura y de toque y de invitar a participación en este sentido funciona. En cualquier caso, como hemos estado diciendo desde el principio, ellas, el resto de mujeres ya forman parte del propio proceso de este proyecto. Entonces ellas plantean y, ¿vale? Y son las que convocan y proponen. Luego, no sé si... Luego, ¿cómo se va a garantizar la transparencia y el libro de voces de forma de las propuestas artísticas? Pues porque no sé, porque nosotras sí que tenemos bastante en el centro como la horizontalidad a la hora de trabajar. Por eso tampoco queríamos que fuera, vale, este grupo de mujeres que ya tiene su archivo, ya tiene su recorrido, que le cuenten a unas más jóvenes su historia. Eso no nos parecía nada horizontal, también hay una jerarquía, ¿no? De que no, a mí personalmente no me molaba nada. Entonces, lo hemos planteado de esa manera, que sea horizontal, de todas tenemos una experiencia y todas podemos aportar con nuestra narración personal y con nuestro archivo personal. Entonces, a través de eso, a través de la horizontalidad y la corresponsabilidad en la toma de decisiones y lo que decía antes de todas las propuestas se van consensuando también con ella y se va a poder adelantar, es decir, incluso, yo qué sé, el más mínimo cartel que me gusta el cartel. Al cartel, que lo vayan a hacer, que ve todo el mundo y no, que sí. Asamblea y todo. A ver, de momento, o sea, todo esto, como sabemos, nos va a pasar a todas, pues esta es la idea. Y luego, la última pregunta a mí también me parece interesante porque, por un lado, yo creo que ni siquiera nos la planteamos porque consideramos que la tenemos absolutamente interiorizada en nuestro propio proyecto, ¿no? O sea, el de los cuidadanos. Claro, sí, o sea, sí, claro, o sea, somos todas mujeres feministas con ese tipo de ideas interiorizadas. Ah, bien, ¿eso significa que siempre se va a llevar a cabo de esa misma manera? Pues no lo sabemos. Yo creo que... Yo espero que sí, porque, hombre, estaría bueno que nosotras esa parte fuera una pata recogeada. Al principio esperamos tenerlo asumido, ¿no? Yo qué sé, la visibilidad, el cuidado, el tenernos en cuenta todas, hacer asambleas más o menos amables en espacios en los que todo el mundo pueda estar, viendo los propios horarios, viendo las propias... No sé, todo lo que de verdad es poner la vida al centro, ¿no? Que de todas... Y ya, la frase últimamente ya creo que lo utilizamos demasiado, ¿no? Sí. Y a veces se vacía. Pero bueno, yo creo que... Sí, bueno, y también dentro del proyecto que, como decía, la inquietud no nace de nosotras, aunque nosotras lo canalicemos, lo hayamos como canalizado por esa vía también y estamos como dinamizando el proceso, porque también nos han pedido esa dinamización. Que el proyecto también va más allá de esto, o sea, de lo que sería como el proyecto colaborativo. El generar ese interés por narrar la historia propia del movimiento social y generar un archivo social también va más allá. En plan, se plantea que vaya más allá de nuestra dinamización o de nuestra participación en este momento. Y creo que eso también responde a esa lógica, ¿no? Ecofeminista, sí. Es decir, no es que se quede aquí, empieza, acaba y se queda aquí y es un resultado. sino que es como un motor con el objetivo que después siga, desde un interés para que después se pueda continuar. Y ya. Estupendo. Es que mucha de la metodología me llamará también por las dinámicas de la digitalizadora, el proceso, no sé si eso es así o no. Bueno, digo a nivel metodológico, quiero decir, el reconocimiento de archivos, ¿no? O sea, todos los elementos del detalle que creo que ya lo tenéis incorporado porque venís de donde venís, ¿no? También, ¿no? Hombre, sí, además un poco el origen de. Claro, claro. Entonces, yo eso lo da por supuesto, ¿no? Sí. Por eso, no sé, habéis nombrado ese elemento de lo intergeneracional que sí que desde fuera se leía un poquito como transferencia de conocimiento, pero faltaba la retro, ¿no? Pero sí que ahora lo habéis articulado bien, o sea, que está ahí, que está presente, ¿no? Que los aprendizajes tienen que ser de ida y vuelta. Y porque si no se acaba reproduciendo eso, elementos de jerarquías y poderes, ¿no? Sobre todo en los feminismos en plural. Pero es un proyecto tremendamente ambicioso, necesario, y aunque sea modesto en sus logros, yo creo que es urgente, ¿no? O sea, sí. Esa parte, sí. Bueno, sí que hay, o sea, sí hay, creo yo, a lo mejor de una manera más institucional o más académica, sí que hay relatos sobre el movimiento feminista y así, pero a nivel tan local y contado por las propias mujeres, y a nivel de careo, ¿no? Claro, eso. De hecho, eso es un poco, o sea, yo tengo miedo, o sea, yo lo asumo directamente, yo, porque es una cosa muy sensible, es una cosa también, o sea, nosotras lo hemos hecho ahora y está surgiendo ahora, porque también está la figura de esta persona, que se llama Mireia Poré, que es a través de la cual yo conocí todo este proyecto, que ella está siendo también muy, muy motor y poniendo mucho impulso en que esto se haga ya. Porque ya hay muchas mujeres que faltan y ya hay muchas personas pues eso, que pierden pues su capacidad de contar su propia historia. Y también hay como muchas ganas de ver ese traspaso y esa conexión con otras generaciones, porque también se sienten bastante. Bueno, eso también es como edadismo, ¿no? En plan, claro, pues como las viejas feministas que están contando sus batallitas. Y a ellas tienen mucho interés en hablar con otras generaciones. Sí, hablar como de dar una vida a muchos elementos que tienen que ver con esa frustración de las presentes y de las pasadas también. Sí, las luchas son las mismas, pero como no hay un relato continuo, es una reproducción absoluta de lo mismo. Y por ejemplo, porque yo hablamos abiertamente de esto, en el proyecto también lo hablamos del conflicto que hay dentro del movimiento feminista, ellas también son súper conscientes y ellas han lidiado con eso durante toda su participación en el movimiento, pero ellas también nos expresan una preocupación grande con que ahora mismo no haya diálogo y no haya posibilidad de, que no te digo de acuerdo, pero sí que diálogo y trato, ¿sabes? Eso no sabemos cómo son. Siempre son muy creativos. Acordaros que las tensiones están ahí. Es muy importante. Estamos muy contentas porque esa pregunta sobre tensiones es para en cada una de las propuestas de evaluación, como ahí todos vamos a ver un montón de cosas. Sí, sí. Bueno, agradeceros el feedback con algunos términos, ¿no? de las preguntas, ¿no? Como lo que habéis comentado de los nuevos saberes, ¿no? En qué medida nos está interpelando una propuesta productivista, ¿no? Hay esa recogida y ese agradecimiento y luego también qué bien sintoniza, ¿no? Toda esa reflexión crítica que propone los movimientos feministas a la hora de cuestionar también cómo vamos a poder responder algunas preguntas y cómo no vamos a dar a lo mejor las respuestas que nos gustaría dar a algunas de las preguntas. Sin embargo, está bien porque es como vamos a poner la energía en esta respuesta que nos está picando un poco porque no es de entrada la que nos gustaría poder estar aportando. Entonces ahí también... Oye, pues quizá también ese puede ser un propósito, ¿no? De, ostras, esto no es tan fácil de que me salga, pero sostengo la pregunta o incluso puedo generar otra pregunta nueva, ¿no? Entonces, solamente se apunte y muchas gracias. Yo quería decir, podría ser muy interesante que dentro de esa recopilación de lo que ha habido en el movimiento feminista aquí en España, sería muy interesante recoger la ruptura con las mujeres racializadas y afro. ¿Por qué no marchan en el 8M? Hay una razón muy concreta y muy potente. Yo creo que puede ser muy interesante recoger eso. Sí, eso lo planteaba antes. Y puede ser muy útil de cara a unificarnos de una vez por todas. Sí, pero por eso destacaba yo también, aparte de las mujeres afro, que es una realidad que está ahí, evidentemente, lo que tú planteas, que es que encima ya tenemos pendiente el movimiento feminista, bueno, otras mujeres afectadas, que son las gitanas, ¿sabes? Que claro, llevamos pendiente también. También. Porque no marchan ellas también. Eso. O sea, todo lo relegado a la otra edad, investigar por qué no hacen parte de este 80. Bueno, y lo que tú has dicho, en plan, como de, a lo mejor, un punto, bueno, no vas a encontrar como, a lo mejor, el momento exacto, el día exacto, ¿no? Pero es también muy interesante cuando te pones a que te cuente de dónde viene esto, de dónde viene aquello, sí que dice, oye, es que sí hubo un día que tú te peleaste conmigo, exacto, y ese día hubo una ruptura real, sí, entre tú y yo personal en un bar, no sé qué, ¿sabes? Pero eso tuvo unas consecuencias. Tiene valor, claro, político. Y decir, hostia. Y eso también ocurrió en Sevilla, en un lugar en concreto. O sea, hay rupturas que ya nos han contado que dice, esto ocurrió en un bar de la puerta, o sea, que no sé qué, que llegaba. Todas las reuniones se reunieron. Donde nos reuníamos después de las asambleas, pues eso, después de la asamblea teníamos un encuentro, pero de forma con asamblearia, y después irte al bar y acabar fatal. Y que se disuelva un colectivo y que, ¿sabes? Pueden crear cápsulas audiovisuales recreando eso para nota ya, sí, para un jugador el año que viene, ¿no? Ah, pues muchas gracias.